todos los días, las 24 horas, mañana, tarde y noche. Tu radio es elegida por información, música, compañía. Entonces, Masterpack Volumen 1 es para vos. Masterpack Volumen 1 es un seleccionado de 19 audios listos para vestir tu emisora durante toda la jornada. Dinámicas, frescas, con ese toque de actualidad y edición que ya conoces. ¿Vas a esperar a escucharlas en otra radio de tu ciudad? Asegura tu zona y recibirla 100% personalizadas. Masterpack Volumen 1. Masterpack Volumen 1. Demo. Demo. Demo. Escucha, escucha los sonidos que te mueven. Demo. Los sonidos que te mueven. Por donde escuches. Demo. ¿Dónde estamos? Escuchas. Escucha. Demo. Hay mucha música para tus oídos. Demo. Yo tengo tu amor. I got your love. Y hay una sola radio. Demo. Demo. Música non-stop. Aquí y ahora. Demo. Somos una radio 24-7. Todo el día. Todo el día. Todo. Demo. Imposible no sentir nuestro campo magnético. Demo. From the window. Hacemos la diferencia. Demo. Reservas y consultas, contacto @ramirodelgado.com. Buenos Aires, Argentina.